quiero aclarar que efectivamente el euskera y el castellano son las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca y también son las lenguas oficiales del Ayuntamiento de Laudio y de la Administración Municipal. Y bueno, en estas circunstancias desde el Ayuntamiento se debe garantizar el derecho a que todos los ciudadanos se puedan expresar libremente en castellano o en euskera, a no ser discriminados en forma alguna por razón del idioma, y al mismo tiempo se debe proteger y fomentar el uso del euskera en la Administración Municipal y en todos los medios de la vida social. Y todo ello se debe de hacer teniendo en cuenta las leyes que existen, y nos referimos a la Ley de Normalización Lingüística de la Comunidad Autónoma Vasca y también a la de Función Pública, que establecen las directrices para la promoción y desarrollo del uso del euskera. Y hemos votado en contra porque en la redacción del texto se incluyen en algunos artículos que voy a hacer relación ahora, que, por ejemplo, comunicaciones generales dirigidas a la plantilla municipal y a los representantes políticos deberán ser como mínimo en euskera, debiera incorporarse en bilingüe, que es lo que establece la ley. También la propaganda municipal, carteles, anuncios, bandos, ordenanzas, reglamentos internos y presupuestos se editarán como mínimo en euskera. Entendemos que se debe poner en bilingüe. Y también hay una disposición adicional cuarta donde dice que la información de carácter general se empleará solo en euskera y debe ir en bilingüe, que eso es lo que establece la ley. Nosotros hemos dicho y aclarado que estamos a favor de la promoción del euskera, porque evidentemente es la lengua que menos se usa en Llodio. Todos entendemos y hablamos castellano, pero sí que es cierto que la promoción del uso del euskera, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Llodio se debe incentivar con acciones positivas y no tenemos ningún problema en que exista una ordenanza del euskera. Pero no tenemos necesidad de complicarnos la redacción de una ordenanza que luego puede llegar al tribunal si no respeta la ley. Y lo que no estamos, el Partido Socialista, es por seguir pagando costas en este ayuntamiento pudiéndose evitar. Y bueno, esto no es que queramos sentenciar nada. Ahora hay un periodo de alegaciones, nosotros haremos las alegaciones oportunas, esperemos que se nos tenga en cuenta, y si no se nos tienen en cuenta en que en la redacción aparezca como mínimo en euskera, no, en bilingüe. No tiene que haber enfrentamiento entre las lenguas para nada. En el momento que todo lo que se recoge está bien redactado, no nos va a suponer ningún problema ni entre la ciudadanía ni, por supuesto, que tengamos que llegar a ningún tribunal. Y no es porque el Partido Socialista vaya a llevar a los tribunales, sino porque en otro ayuntamiento ha ocurrido que esto acaba en los tribunales y el ayuntamiento ha perdido y ha tenido que pagar las costas.